La rocola de Patricio. Algo de música. ¿Qué tema? Por favor, estamos acá bailando en la mesa. Muy buen tema elegido. La cortina para música. Y la tenemos hoy a Laura Regina, que nos va a contar un poquito de música. Algo de música. Algo de música. El locutor. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de una artista brasileña que se llama Adriana da Cunha Calcanhoto, conocida por ustedes seguramente. Bueno, esta cantante brasileña nació en el 65 en Porto Alegre. La influencia musical le llegó desde muy pequeña. Su padre era, bueno, Carlos Calcanhoto, que fue baterista de jazz y bossa nova, y su madre, Morgada Cunha, que era bailarina y profesora de educación física. Desde muy chiquitita, ella arrancó con la música. A los 6 años, la abuela le regaló una guitarra y desde ahí empezó a tomar clases de canto y de música. ¡Ah, qué bien! Y además, acompañaba a su papá, que ensayaba en el garage de su casa, ya lo acompañaba con la guitarra, lo seguía. Las primeras canciones que ella compone son en 1977, cuando tenía 12 años. Chiquitita. Arrancó muy chiquitita. Y estaba influenciada por la música de Elis Regina, Caetano Veloso, María Bethânia, en fin, por toda la música popular brasileña. Sin embargo, en su casa no se escuchaba música popular brasileña. Sus padres eran bastante eruditos al respecto. Ellos escuchaban, cool jazz, mucho jazz, rock progresivo, y los músicos iban desde el grupo Pink Floyd, Astor Piazzolla. Pero bueno, cuentan que cuando ella era chiquita y se quedaba sola con la niñera, ellas escuchaban la radio AM, por donde sí pasaban todas las músicas populares, ¿no? Y desde ahí es que ella, tiene esa doble influencia. Por un lado lo erudito y por otro lado la música popular. Ella se va a lanzar como cantante en 1984, tocando en bares de Porto Alegre. A los 5 años de eso, más o menos a los 23, 24 años, decide mudarse a Río de Janeiro como para expandirse, ¿no? Necesitaba conocer una gran ciudad. Y ahí es donde le va a cambiar la suerte, porque va a firmar un contrato con Sony, que la va a llevar a grabar discos. Su primer disco fue en 1990 y se llamó Enguiso. 2 años después va a grabar el disco que las catapultó a la fama, que se llamó Señas. En ese disco había una canción que se llamaba Mentiras, y esa canción fue usada para banda sonora de una telenovela que se llamó Renacer. Uh-huh. Esta telenovela la pasaban en la TV Globo a las 8 de la noche, horario central. Lo que hizo que Adriana Calcanhoto fuera conocida por todo el mundo. Claro, la novela de las 8, para la gente que por ahí no sabe, en Brasil paraliza a Brasil. Toda la familia se junta para ver la novela de las 8. Y TV Globo monopoliza totalmente los medios, así que... Fue muy importante para ella ese puntapié, ¿no? Fue un puntapié inicial de su carrera. Ese disco va a recibir muchos premios, además de un disco de oro. Se va a presentar, a partir de todo ese éxito que tuvo, en uno de los lugares más importantes para la música en Brasil, que es el Canesao de Río de Janeiro. Después va a grabar otros discos como A Fábrica do Poema y Marítimo, que es el primero de una trilogía. Marítimo se llama así porque es un juego de palabras entre mar y ritmo. Uh-huh. 2 años después graba un disco que se llama Cantada, en el que hace un homenaje a Vinícius de Moraes, ilustrando textos del libro El Poeta Aprendiz. Su último álbum, Maré, que es del 2008, vino a presentarlo hace muy poquito a la Argentina. Sí, no pudimos verlo. Se presentó en el Gran Rex. En ese disco ella lo que hace son versiones de canciones que fueron cantadas por otros. Ese es el segundo de la trilogía, ¿no? Es el segundo de la trilogía. Primero es Marítimo y el último, que es el de ahora, se llama Maré. Este disco, tiene canciones de Caetano Veloso, de Pericles Cavalcanti, de Dorival Caymmi, que justamente ayer falleció, es un cantante, un músico muy importante de la música brasileña. Ay, qué pena, no sabía que murió ayer. Sí, 16 de agosto, tenía como 90 y pico de años. Estaba bien, pobrecito. Bueno, también en este disco mezcla canciones de Rodrigo Amarante y de Moreno Veloso, que es el hijo de Caetano. Adriana Calcanhoto se considera a sí misma como una performer que canta. Sus shows están siempre montados, en un principio los montaba Luciano Alabarce, que era un director teatral. Ella, cada show es distinto del otro. Yeah. Son espectaculares, ¿no? Visualmente. Uh-huh. Uno puede ser muy jazzístico, otro puede ser punk, otro puede ser muy teatral. O infantil, como por ejemplo hizo ella con su personaje Adriana Martín Pim, que es un espectáculo ideado para niños. Yeah. El público de Adriana Calcanhoto es muy difícil de clasificar, porque va desde lo erudito hasta lo popular. Pero bueno, vamos a hacer un capítulo aparte, vamos a hablar de Adriana Partimpín, que es el espectáculo que ella hizo para niños, que además grabó un álbum al respecto. Bueno, el show muestra así mucho color, muchos bichos en escena, muñecos, muñequitos que cuelgan de los micrófonos, guitarras adornadas con flores, con juguetes. Los músicos tienen todos instrumentos preparados para el espectáculo. Y bien, se utilizan distintas cosas, latas, botellas de agua. Como sí, que ellos arman eso, ¿no? Exactamente, son ideados por ellos. Ella va a usar dentro también del espectáculo sonajeros, juguetes que hacen ruido, cajitas de música, bolsas de nylon para hacer música también. La verdad que es muy bonito el show. Qué loco crear así un show tan bueno como el que ella da con no sé, con una lata, con algo así. Exacto, es maravilloso. Después, por ejemplo, llena una tina de agua y hacen percusión con el agua. Con el agua. Sí, buenísimo. Sí, sí. Bueno, las letras de las canciones de este show remiten a Chico Buarque, tienen cosas de Alicia en el País de las Maravillas, como Lewis Carroll, un homenaje a Vinicius de Moraes, etcétera. Bueno, ahora para cerrar, porque fue demasiado extensa la... No, muy interesante. Muy interesante. Sí, bueno, digo que sí. Vamos a escuchar a Adriana en una canción que hizo en este disco de Adriana Partimpín, que se llama Fico a Sims en Bosé, que es un cover de una versión de un funk de Claudinho y Boyella, uh-huh, que se llama, bueno, Fico a Sims en Bosé. Muy bien. Remite a un montón de cosas. Uy, a mí también me pone un poco melancólica. Es muy lindo, sí, la verdad que sí.